tardes y bienvenidos a Estrellas de Metal, vuestro programa favorito de música rock y metal. Una horita en la que hablamos de nuevos discos, nuevos grupos, descubrimientos, festivales nacionales, efemérides, clásicos, en definitiva, de la música que nos une a estas dos locuelas que decidimos hace años adentrarnos en esta loca aventura. Nos presentamos, como siempre, una servidora Metal Rocker 18 como corresponsal desde León y en los mandos de la nave maestra está nuestra loca más loca de los Phoenix favorita. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todos. Después de un merecidísimo y necesario descanso, volvemos después de las Navidades. Y hoy vamos a hablar de los trabajos, discos o EPs que más nos han gustado a lo largo de el 2025. Sí, pero antes os recordamos que normalmente estamos en directo los viernes de 4:30 a 5:30. Empezaremos el directo el próximo día 23, viernes. Y si no podéis escucharnos en directo, también estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Agora Sol Radio y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y bueno, vamos a presentar primerísimo, como siempre, nuestra efeméride de hoy. Pues sí, porque hoy traemos una efeméride muy querida e influyente dentro del mundo del rock y del blues. Hablamos de ZZ Top y su álbum debut, ZZ Top's First Album, publicado el 16 de enero del año 71. Un trabajo basado en el blues y en el hard rock clásico, con el sonido característico de los grupos tejanos. Y es que no podían hacerlo de otra manera. Como temas característicos destacamos el tema Brown Sugar, un tema de blues puro que tiene un comienzo más tranquilo hasta el minuto 43, en el que comienzan a mostrar su energía y cuyo solo de guitarra es bastante potente. Este tema además fue el primero que grabó la banda en el estudio. Además en este disco también encontramos temas como Somebody Else Been, tema con el que abren el disco y el único sencillo que publicaron, Old Man, una balada de blues con un especial protagonismo de la guitarra, también muy bonita, Going Down to Mexico, también es uno de los temas muy conocidos de la banda, o Just Got Back from Babies, cuyo solo de guitarra es personalmente el que más me ha gustado. Un tema muy completo y emocional del disco, que es con el que abrimos este primer programa de 2026. Thank you. Arrancamos con ZZ Top y su álbum First ZZ Top's Top Album. Y esta canción, Just Got Back From Babies. Pues sí, la verdad que es un discazo y un grupazo, hay que decirlo. Esto es así, muchísimas influencias y dentro de la historia del rock, pues un grupo muy característico y muy importante también. Uh-huh. Y vamos a seguir con el programa porque un disco que hemos estado disfrutando en bucle también durante este año pasado ha sido The Sky, The Earth and All Between de Architects, un trabajo que salió el pasado 28 de febrero a través de Epitaph Records, producido por Jordan Fish, es miembro de Bring Me The Horizon y bueno, es un trabajo del que ya hemos hablado durante el año pasado. Y bueno, un disco que en el que destacamos temas pues como por ejemplo Elegy, que es el tema con el que abren el disco, un tema que literalmente pues va desde el cielo a la tierra pasando por todo lo que hay entre medias y posiblemente uno de los temas más completos del disco. Black Hole, sin duda, también es uno de los temas más característicos de este disco. Evil Eyes, con sonidos principalmente de pop y electrónica, que también le dan un toque interesante. Brain Death, un tema en el que cuentan con la colaboración de House of Protection. O Judgment Day, el tema quizá más industrial del disco, en el que también cuentan con la colaboración de Amira Pecky. Y bueno, también por supuesto hay temas más fuertes, no tan melódicos vocalmente, como por ejemplo Sin Breath o Whiplash, en los que los británicos pues la verdad que regalan al oyente sonidos de metalcore con riffs muy potentes, melodías muy pegadizas que le dan ese toque de color y diversión, ¿no?, a la hora de escucharlo. En definitiva, pues un disco que la verdad que nos gustó mucho. También recordamos temas como Black Hole, Chandelier o Broken Mirror. Y hoy recordamos esta fuerza de Architects con Sin Breath. Machine of blood is black. Pues aquí teníamos a Architects con Seeing Red. La verdad que sí, un discazo. Y bueno, del estilo, no podemos dejar atrás Antifragile de All That Remains, The Darkest Place I've Ever Been, The Landmarks, Wasteland, The Wolves at the Gate. Y aunque son un poquito más pesados, también mencionar el Tragedy of Commons de Great American Ghost, publicado a principios del año pasado, o Grizzly de Slaughter to Prevail, que también es un discazo, las cosas como son. Cierto, cierto. Pero vamos a seguir con uno de los discos que más lo han petado este año, que ha sido el nuevo lanzamiento de Volbeat. God of Angels Trust se ha posicionado literalmente entre nuestros top fab. Nuestros top 10, top fab. Estrenado el 6 de junio, vino genial para poder escucharlo en profundidad durante el verano. La mejor época del año para dar un repaso a Volbeat, todo sea dicho de paso. Y bueno, tuvimos la ocasión de poderles ver en directo con este nuevo disco en el Palacio de Vista Alegre y fue un conciertazo, todo se ha dicho, lo disfrutamos un montón. Compuesto de 10 temas, no hay ninguno malo. Con este estilo rockabilly que tanto les caracteriza, sí que tenemos que decir que en algunos temas hemos notado un poco más de dureza que en relación con otros discos anteriores. Temas como Acid Rain, en el que Mark Paulsen hace un gran uso de los melódicos, o en Time Will Heal, otra de nuestras favoritas del disco. Un tema también muy emotivo. Hoy les vamos a recordar este disco en redondo con Demonic Depression. You got the money to feed. When you're all gonna pressure. Pues aquí teníamos a Volbeat con este God of Angels Trust y, bueno, concretamente este tema titulado Demonic Depression. Y bueno, no tan del estilo, pero sí en ámbito hard rock, nos dejamos el disco de Buck Cherry con Roar Like Thunder. O dentro del glam tenemos también lo nuevo de Heat, Welcome to the Future, o The Dead Daisies con Looking for Trouble. Sí, también discos muy... Bueno, los hemos escuchado también, un montón. Hemos escuchado un montón de música este año. La verdad, bueno, este no, el año pasado. ¡Ay, joder! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Todavía me he cambiado! Ánimo, que acabamos de llegar, no pasa nada. Bueno, vamos a seguir, porque la verdad es que otro gran descubrimiento del año pasado que tuvimos fue la banda estadounidense de hard rock Bastion Rose. Estos chicos publicaron su álbum debut el 7 de noviembre, un trabajo producido por David Botrill, conocido por trabajar con bandas como Tool, Mimus o Rush. Un trabajo personal que está basado en las vivencias del líder de la banda, Austin Frink, quien compuso las letras tras superar pérdidas personales y una batalla contra el cáncer. El título Traces of Gold, Rastros de Oro, hace referencia a encontrar momentos valiosos a pesar del sufrimiento por el que estás pasando. Este trabajo está compuesto por 8 temas de aproximadamente 30 minutos de duración, es muy ligero de escuchar y encontramos temas como Garden of Stone, Humble Me, que es el primer sencillo promocional del disco, o Wild Honey, o el Traces of Gold, que es el tema con el que cierran este primer trabajo, que es el que vamos a recordar hoy aquí en Estrellas de Metal. Traces of gold. wash against the river, covered in Pues esto era Traces of Gold de Bastien Rose. Madre mía, qué temazo. Y qué disco también, qué pedazo de disco. La verdad que sí. Bueno, súper recomendable de escuchar. Bueno, yo creo que ya lo comentamos además el año pasado. Descubrimiento muy bueno, que nos encantó. También comentar un poco que la banda ha publicado recientemente un nuevo tema titulado Dust, con el que han anunciado su segundo disco, Blue Rising, que ya veremos a ver cuando lo publican. Por supuesto, también hacía mención especial al Overdrive de Helicopters, discazo también que salió en enero del año pasado, o el trabajo de Alice Cooper, de Revenge of Alice Cooper, que también es uno de esos discos que hay que escuchar. Eso es correcto. Y bueno, vamos a cambiar un poco el tercio porque vamos con un poco de folk. Pero un folk bastante duro, el que nos trae El Ubitie con este nuevo álbum titulado Anv. Nos remontamos para ello hasta abril. El 25 salió este trayazo que combina death metal melódico con folk metal, una combinación bastante explosiva. Con singles como The Prodigal Ones, que hemos de decir que es una de las que más nos ha gustado del disco, y con una duración de 41 minutos, tenemos una joya que incluye todas las influencias de la formación, y en él tenemos temas más tirando, aparte más melódica, más al folk, como Amp, que es el que da nombre a este nuevo trabajo. Incluso a nivel vocal podría llegar incluso al New Age, o el cierre del disco titulado All in One, que tiene toques más folk que el anterior. Memories of Innocence es un tema también muy medieval. Y bueno, hoy hemos querido traer el quinto corte de este álbum redondo titulado Premonition, que también es otro de los temas que me gustan muchísimo. Bueno, que nos gustan muchísimo. un temazo titulado Premonition de Elubitie, incluido en su nuevo álbum AMF, que salió el año pasado. Y aunque no sea del estilo, otros de los discos que más nos han rondado por la cabeza este año ha sido el Esqueleta de Ghost, un trabajo que hemos podido escuchar en bucle perfectamente. En cambio, el nuevo disco de Testament sí iría más en la línea del death metal, un trallazo titulado Parabellum o Lacuna Coil con Sleepless Empire. Y qué decir de nuestros favoritos, Arch Enemy con Blood Dynasty, que nos ha dejado a todos boquiabiertos con la salida de Alaisa de la formación a finales de año pasado, después de muchos años. Sí, una sorpresa, la verdad. Sí. Fue todo un shock, la verdad. No, es que no lo vimos ni venir. No lo vimos venir. Veremos a ver qué pasa con ellos. A ver si dan noticias nuevas o algo. Sí. Estamos un poco todos. Tanto de ellos como del proyecto en solitario que creo que tiene entre manos a Laisa. Así que, bueno. Sí, ya sacó un tema nuevo. Así que sí, ya dijo que ella iba a empezar ahí un nuevo proyecto. Veremos a ver qué tal. Correcto. Veremos a ver qué tal, pero sí, la verdad es que el año pasado ha habido un montón de grupos internacionales que de diferentes géneros, además, que hemos estado escuchando en bucle una y otra vez. Que eso es correcto. Eso es correcto. Pero también hemos estado escuchando mucho nacional. Y este año pues hemos querido hacer un poco ahí mitad y mitad y hemos traído, pues la verdad que la otra mitad del programa, todo ese apartado nacional con 5 grupazos de nacionales, y vamos con los que más nos han llamado la atención dentro del panorama nacional, siempre por supuesto desde un punto de vista subjetivo nuestro. Y hemos tenido este año varios estrenos, entre ellos, pero bueno, ya sabéis que muchas veces, pues por mucho que queramos abarcar y hacer análisis o hablar de todo lo que nos gusta, pues hay uno en concreto con el que vamos a abrir hoy, que va a ser aquí la doña maestra, la que nos abra este apartado. Pues sorpresivamente y para sorpresa de nadie, abro con Power Metal. No me lo esperaba. Hablo de Dúnedain y aquí tenemos Érase, que salió el 7 de noviembre del año pasado. Un disco compuesto de 9 cortes, muy en la línea power metal de la formación. Este nuevo lanzamiento constituye el 6º trabajo de la formación y ha sido grabado junto con Dan Díez, quien lo ha producido en los estudios Sonido 21 y Rock Lab, y León Cervos, de cuya mano ha corrido la masterización. Fue una sorpresa el lanzamiento de este nuevo trabajo tras 6 años desde el último disco titulado Memento Mori. En él he encontrado arreglos de guitarra, punteos y riffs con muy buen desarrollo. Un disco de power metal clásico con heavy metal, en el que también la batería le da la fuerza e impulso necesario a los temas. En general tenemos un disco rápido, excepto por temas como Silencio o Hilo Rojo, que le sigue a continuación. Ambos temas son muy melancólicos, muy melódicos, y es curioso la disposición de ambos tan seguidos dentro del álbum, algo que intensifica el aspecto más sentimental de este nuevo disco. De él destacamos temas como Fénix, que recordemos fue uno de los lanzamientos previos de The Single junto con la misma canción. Otro de los temas que también me ha marcado ha sido Pandora, que es un tema que considero bastante complejo y con el que, sin extenderme mucho más, os dejamos a continuación. Y renacer de todo su dejo caer las páginas negras de mi anochecer, de oscuridad y lamento. Otra vez llego, desperté y volví a escuchar el amanecer. Vuelvo a tierra firme y ahora gritaré. Para ser libre y contemplar la grandeza. Bueno, pues esto era Pandora del último álbum de Dúnedain titulado Érase. Y bueno, han sido varios discos los que nos han llamado la atención este año. Cómo no, entre ellos figura El Lacrimosa de Debler, con fecha de salida 16 de mayo. De hecho, ha surtido tal impacto que por primera vez en el resumen de Spotify hay un tema que ha ganado a la sintonía del programa, que es Mi Oscuridad. Hecho insólito en más de 10 años de programa en directo, y aquí se ha colado Debler y su Lacrimosa. Otro de los grupos que nos ha gustado mucho ha sido Easy Rider con Manifiesto o Ars Amandi con Rumbo Norte, un disco muy alegre y folky con el que disfrutamos mucho también, ambos curiosamente con fecha de salida el 26 de septiembre. Pues vamos a seguir, porque también dentro de los discos nacionales que traemos no puede faltarnos el género del metalcore, y uno de los que más hemos escuchado a lo largo de este pasado 2025 ha sido el trabajo de los madrileños Fallen and Down, el EP Omnia, un trabajo que no alcanza los 30 minutos de duración, formado por 7 temas, entre los que encontramos una versatilidad de la banda, desde temas más potentes como Savior o Echo, hasta temas más melódicos como Anima o Misery, y que en el camino hacia Omnia incluyó el lanzamiento de singles, como es este último que acabamos de nombrar, cuya letra profundiza en sentimientos de angustia y la necesidad de cambio personal. Y así de bien suena este Misery de Fallen and Down, que es el tema que vamos a recordar hoy de estos madrileños. Misery, you're everything I feel right. Contentes Fallen at Dawn con este tema titulado Misery. Y bueno, no nos movemos de Madrid porque vamos a recordar a Ignis Anima con Resiliencia, que vio la luz el 7 de julio del año pasado. Con 9 cortes disfrutamos de un disco plagado de ritmos rápidos en la línea de power metal, pero muy folky, con el violín de Mercedes Olmeda. Cuenta también con una voz muy melódica y limpia y muy buenas vibras. El tema que pusimos en su momento fue Cuando el instante sea canción. Sobre todo porque nos gustó mucho el empiece del bajo, cómo rompe el tema posteriormente con riffs potentes. En general, es un disco que se nos hizo súper fácil de escuchar y con él no hay nada más que nos guste que brindar. Vamos a celebrar esta vuelta a la rutina después de un merecido descanso con una ronda. Otra ronda, por favor. Yeah. Otra ronda, por favor, de la mano de Ignis Anima. Qué tema tan bonito y tan, tan divertido. ¿Es que te dan ganas de bailar? Bueno, y vamos a seguir yo creo que con un poquito de glam. Bueno, sí, nos vamos a retroceder a los años 80, que es lo que nos han hecho sentir estos chicos de Will Hart con su álbum debut, Loves and Lies, publicado el 19 de septiembre a través de Maldito Digital. Un trabajo producido, mezclado y masterizado por Manuel Ramil, que apuesta por el hard rock y el hour más ochentero con toques más modernos, que sin duda ha sido un descubrimiento también muy bueno del año pasado, cuya música nos transmite energía y muchísima diversión, siguiendo un poco en la rama de nuestros chicos de Ignis Anima, pero en otro estilo. Y qué bonito tener grupos nacionales como Will Hart, que nos devuelven ese estilo de música tan, tan disfrutón, en el que además apreciamos influencias de bandas míticas como Motley Crue, Europe o Poison, entre muchos otros. Y es que si os gusta este estilo de música, recomendamos mucho que lo escuchéis, porque la verdad que seguramente lo vayáis a disfrutar. De este trabajo, hoy vamos a recordar ese Take My Heart Away, para volver otra vez a esa esencia de los 80. Take it. Así sonaba, por cierto, Wild Heart con Take My Heart Away. Como molan estos dos grupos que nos trasladan a los años 80, a la época dorada del glam metal y el heavy metal más clásico. Pues la verdad es que sí. Un descubrimiento también muy guay del año pasado que hicimos. Cierto. Y bueno, cerramos ya este programa de hoy, en el que, bueno, no se nota que también nos gusta escuchar mucha música de ámbito nacional. Y vamos a cerrar este repaso a los mejores discos, que, bueno, desde nuestro punto de vista, como siempre decimos, subjetivo, los mejores discos para nosotras del 2025, lo vamos a cerrar con Salduye. En esta ocasión no recordamos un disco, sino un EP. Hablamos de Tvatir, un EP compuesto por 6 temas súper intensos, con mucha fuerza, mucha potencia, y del que hay temas que literalmente he escuchado en bucle. Véase El agua del tejo, que fue uno de los primeros que escuché y que me enganchó totalmente. Ritmos súper rápidos, voces limpias combinadas con otras más agresivas y ese toque folky que rompe toda la crudeza de las composiciones. Un EP centrado en la mujer de las sociedades celtibéricas con un importante punto de mira, su importancia en la defensa de su patria y su libertad. Todas las canciones de este EP tienen un contexto histórico, ya explicamos en su momento, por ejemplo, el significado de El agua del tejo, y ahora recordamos Lugnasaf, un tema inspirado en una festividad celta, y viajamos a un tiempo de cosechas, rituales nupciales y alianzas entre clanes. En este tema destacan el papel de la mujer como mediadora entre tribus ante las que los hombres debían mostrar su valía. En él han contado con la colaboración de Estefanía Aledo de Mindriller, y bueno, recordamos a Salduye con Lugnasaf y con ellos cerramos este especial de vuelta de después de las vacaciones de Navidad, cogiendo fuerza. Y bueno, nos despedimos de vosotros, como siempre, deseándoos una buena semana, un buen comienzo de semana, y nos vemos ya en directo el próximo viernes 23. Eso es, feliz año nuevo y nos vemos el próximo viernes en directo a las 4:30, recordad, desde la web de Agora Sol Radio. Un abrazo muy grande y a disfrutar de este nuevo programa de 2026.